es casi Dios, casi infinito, casi todo, casi amor. Tu nombre, amor, para mí te llamas tú, todo mundo en una sílaba. Cuéntame qué te hace estar y hablar sin interés. Casi puedo adivinar y es duro de entender. Tu nombre es la verdad, escrita a fuego dulcemente sobre mí. Tu nombre en mí. Cada vez que hablo de ti, suenas como un eco mágico. Tristemente junto a mí, como una sombra tú. Yo a tu lado, mírame. Me quemo con tu luz. Un hombre es algo más que una letra, un teléfono, una fecha, una edad. Es como tú, mucho más. Paso tímido, te alejas sin huir. Eres libre, piénsalo, por mí te puedes ir. Y ahora márchate, tú te irás, pero tu nombre quedará siempre.